Con el invierno se terminaron los renglones de mi cuaderno y la tinta ya ni pinta, tendría nostalgia de tinta china. Y escuchar tu risa loca me parece suficiente inspiración. Los zapatos ya no caminan y ya terminó la próxima canción. Los cuatro jinetes de la poca monta no pueden frenar la risa tonta. Es un ataque que terminó en empate. Dale balas de plata y que se mate. Y escuchar tu reloj que risa es ir a misa a las 6 de la mañana. Si al final la derrota gana, me voy al planeta Cordero y me voy a la esquina a ver si llueve. Tome la alternativa en Canal 9. O se está moviendo el piso, o es el planeta que se mueve. Si alguien se atreve a venir, o me canso de tanto reír, o tengo el cerebro frito, o repito la misma canción.